La denuncia está presentada en septiembre del año pasado, hace un año, por ahí ha sido publicada en este momento, ¿no? Primero fue a instancias del tema ecológico, nos preocupaba la lluvia de ácidos que generaba esta obra y también la falta de tratamiento de 1.800 toneladas de cenizas. Que en el estudio de impacto ambiental el gobierno de la provincia no le exigía a la empresa ganadora de esa obra el tratamiento. Frente a esa situación arrancamos preocupados por el tema ecológico y luego vimos que en las comparaciones de los precios estándar de lo que sale un megavat a nivel internacional, en la Argentina se estaba pagando casi tres veces más y bueno, reunimos prueba y llevamos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas este caso.